Amarse es una enfermedad. Lo veo en ti, lo veo en mí, en cualquier lugar. ¿Será que tu piel me precisa como la suave brisa que la rosa transpira? En la fría mañana te despertaré con mis besos en tu cuerpo. Aterrizaré y en un segundo mi sexo urgente tu cuerpo desea. La luz que pinta tu figura me muestra la hermosura de tus labios rojos que calman mis antojos de hacerte feliz. Imagínate que nuestros mundos están llenos de ilusiones y nuestros cuerpos se funden de emociones al amarse. Imagínate.